Primero tuvimos la parte de la reunión del Consejo Provincial de Salud, que es con los hospitales, los directores de los hospitales cabecera, donde se toman decisiones que van más allá del Ministerio de Salud. La verdad es que siempre es interesante juntarse y tomar decisiones, más teniendo en cuenta lo que viene en el año, ya sea si fuese la segunda ola, el tratamiento, el seguimiento de los pacientes crónicos, el seguimiento de los contactos estrechos, el plan de vacunación, bueno, todas esas cosas mucho más a nivel global. Y ahora empieza la reunión con todos los directores de la provincia, el resto, donde también se va a plantear la nueva situación epidemiológica, lo que sigue con respecto a la segunda ola, la preparación, cómo sigue el plan de vacunación, y después algunos temas específicos del resto de las áreas que son muy importantes, desde la atención primaria, desde la salud mental, desde la ley IBE, la diversidad y género en nuestra provincia, todas estas áreas nuevas que están empezando a funcionar y que queremos revalorizar post pandemia. Doctora, ¿cómo se encuentra el sistema de salud provincial ante la posible llegada a una segunda ola del COVID? Nosotros nos preparamos el año pasado y logramos nunca colapsar el sistema sanitario. Llegamos a tener más de 5.000 personas activas y sin embargo nunca se colapsó, que era la prioridad la que teníamos que hacer. Entonces las camas ya están preparadas y los equipos están preparados, y lo que creemos es que hoy vamos a tener que trabajar mucho más en la prevención, en el seguimiento al contacto estrecho, en esto de la responsabilidad de cada uno de nosotros de mantener los 2 metros, de usar el tapaboca, para que esa ola afecte lo menos posible. Y seguramente, habiendo muchas más personas vacunadas, la ocupación de la terapia intensiva va a ser mucho menor. ¿Cree que hemos aprendido de lo que ha dejado la pandemia? Yo creo que aprender aprendimos. Creo que hoy estamos muy relajados porque como nuestras curvas están bajando, no tenemos ocupación, nuestra ocupación hoy de terapia intensiva en la provincia es del 67%. Entonces creo que estamos en un momento donde estamos relajando mucho, pero me parece que aprender lo aprendimos y ojalá lo demostremos mientras sigan los contactos. El pilar del sistema de salud, los trabajadores, ¿no? Por supuesto que sí. Que no haya colapsado el sistema, que el porcentaje de letalidad haya sido menor al del resto del país, todo eso habla muy bien de nuestro sistema de salud.